El periódico egipcio Al-Ahbar Al-Masai insertó hace poco un artículo de apoyo a la más realista y justa propuesta de fundar la República Confederal Democrática de Corea, que permite realizar la reunificación de Corea de manera independiente por vía pacífica y en el principio de la gran unidad nacional.